Marí, Compuché, Compulamien, Compubenuy, Inchegual, María Isabel Piñén. Recién salimos de la Corte Suprema, donde nos acaban de decir que el lonco Francisco Facundo Yones Guala queda en libertad. Hoy día 16 de agosto del 2024. Así anunciaba el pasado viernes 16 Isabel, madre de Facundo Yones Guala, la noticia de la libertad del líder mapuche, ilegalmente retenido por casi 2 meses en cárceles chilenas, a pesar de haber cumplido su condena a mediados de junio. Es que el máximo órgano judicial de Chile hizo lugar al amparo de la defensa del lonco, quien sostenía que este ya había cumplido su condena impuesta en el 2018 por el incendio del fundo Pisupisue de Río Bueno, situación que era negada hasta el momento por las autoridades carcelarias, quienes pretendían extender su encierro hasta el 2025. En cambio, la Corte Suprema indicó que el saldo de la condena al momento de ser extraditado a Chile en enero de este 2024 había que descontarle el tiempo de privación de libertad en Argentina, por lo cual la pena se había extinguido el pasado 14 de junio. Las novedades de estas últimas horas están dadas por la orden de expulsión de Facundo Yones Guala del vecino país, emitida por el Ministerio del Interior del gobierno de Boric, medida que podría ser apelada por su representación legal, ya que el lonco aún se encuentra hospitalizado en un delicado estado de salud debido a la prolongada huelga de hambre que llevó adelante en reclamo por su situación. Así lo explica uno de sus abogados en Argentina, el doctor Gustavo Franquet. Sigue internado porque su estado de salud todavía no es bueno, va a tardar un tiempo en recuperarse, y mientras tanto ya se le comunicó en Chile que va a ser expulsado de Chile. Tiene 10 días hábiles, tengo entendido, para apelar esa decisión administrativa. Supongo que además se va a tratar de que, si en todo caso no se lo expulse antes de que pueda recuperarse, antes de que tenga el alta médica, obviamente si no, no está en condiciones de viajar. Franquet también adelanta que Yones Guala y sus abogados plantean realizar una demanda al Estado chileno por los días de detención ilegal que sufrió desde junio a esta parte. Y bueno, él está decidido a presentar una demanda de reparación contra el Estado chileno y también una denuncia en el sistema interamericano, entiendo yo, contra el Estado chileno y el Estado argentino por el tiempo que estuvo ilegalmente detenido. Para Farco, informó desde Esquel, Dante Lobos.